Sango nini namboka o. Sango nini namboka o. Sango nini namboka o. Sango nini nakini o. La iso so pembe o namboka lipopo. Na komi monzimba o namboka mopaya. Moka nana tini na mona reponso te o mawamingi. Sango nini namboka o, sango nini namboka o.